Podría ser que perdiese la razón, loco de verdad, o es mi obsesión. Soy un buen hombre. Soy un loco. Solo hay un paso entre un ser bueno y uno malo. Creo que debo volver al lugar de mi primer viaje, retomar la senda, adquirir coraje. Creo que debo ser fiel al anhelo que me ha inspirado, leal a mi sueño por el que fui admirado. Y así la cumbre volveré a pisar, tendré de nuevo la visión. Andar el mundo hasta cualquier confín, y así llegar al fin de mi misión. Tengo que reconstruir lo que los vientos no han dispersado, lo que mi destino no ha despedazado. Creo que debo seguir combatiendo cualquier engaño, cumpliré mi obra y no habrá más daño. Dios, yo te pido continuar, aunque ya no pueda más, haz que pueda continuar.